Al aire Walter Hugo Ramírez Lin y tengo a mi costado a Delma Lacuesta, que ya la voy a saludar. Ahí teníamos una llamada. Nos tienen cortito, si no estamos al aire nos marcan a presión, Walter Hugo. Bueno, les habla el vikingo, 2320-5004 para comunicarse con nosotros. Delma, ¿cómo anda? ¿Me deja un título? Sí, Gustavo, ¿cómo andas? Y como bien, siempre con el temita de la jubilación, ¿no? Es un saqueo recurrente a la jubilación que se está haciendo todos los días, ¿no? Muy bien. Bueno, Unicentro, Lezica 6406, esquina Veraguas, teléfono 2322-8329, entregas a domicilio. Unicentro. Sebastián Beñarano, odontólogo, Victoriano Álvarez, 5818-095019-131. Sebastián Beñarano, odontólogo. Una buena sonrisa siempre es importante. Barraca Aneras, Lezica 6422, teléfono 2522-7587. Repito, 2522-7587. Todo para la construcción, todas las pinturas en Barraca Aneras. Farmacia París, Lezica 6394, 2322-1614, 2295. Abierta de 8 a 22 horas y los sábados de 8 a 20. También tenemos atención los domingos de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. Envíos a domicilio hasta la hora 21. Farmacia París. Panadería y confitería de Lourdes, Lezica 6323, esquina Pinta, teléfono 2322-8199. Servicio integral de fiestas en panadería y confitería de Lourdes. Lavadero y Tintorería Mara, Lezica 6350, esquina Guanani, teléfono 2323-4473. Soba Plantas, Gutenberg, esquina Guanani, macetas de material y de plástico, tierra preparada, plantas de estación, en Soba Plantas, 099-003-510, 2322-7061. Almacén y verdulería La Papita, Guanani 1997, teléfono 2323-6416. Atendidos por sus propios dueños, los está esperando Almacén y verdulería La Papita de lunes a sábados de 8 a 20 horas y los domingos hasta las 14 horas. Peluquería Unisex en Lezica 5963, apartamento 4, 096-020-717. Peluquería Unisex. Lezica 5963, apartamento 4, 096-020-717. Bueno, estamos en un programa más de Juntos Podemos, el programa de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que tiene su sede central en Jackson 1409, 2403-6559. Ahí se nos metió algún oyente justo a hablar. Jackson 1409, bueno, es la sede central de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, de 10 a 16:30 los atienden. En ese lugar, Héctor Morales o Mario Trapani pueden llamar por cualquier situación que tengan con pensiones y jubilaciones. En la zona, Enrique de León, al 2320-1591, está a disposición para atenderlos por temas de jubilaciones también y pensiones. O Delma Lacuesta al 2323-6947. El comité COJUPE, que es el comité del barrio acá, se reúne. Perdón, primer y tercer. Gustavo, sí. Curuguatí. Curuguatí, tiene razón, Delma. El comité Curuguatí, rectificamos entonces, se reúne el primer y el tercer martes de cada mes en el Monte de la Francesa a la hora 15. Así que martes primero y martes tercero de cada mes en el Monte de la Francesa se reúne el comité Curuguatí, y bueno, ahí también pueden plantear sus inquietudes, todo lo que le parezca que ven mal sobre la situación de los jubilados. Y recordamos que llamando al 2403-6559, que es el local central de la Coordinadora de Jubilados, ahí en Jackson 1409, bueno, se pueden enterar de las futuras pesquisas de ojos que van a realizar médicos cubanos, con posible derivación, si el caso así lo requiere, al Hospital Gustavo Zembua. También en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, repito la dirección, Jackson 1409, 2403-6559 el teléfono. Los lunes a las 15 horas hay plenarios y un abogado los atiende por todos estos temas de jubilaciones y pensiones, cualquier duda que tenga. los jueves, recordar, los jueves es el día del abogado, de 12 a 14 horas. Bueno, por ahí, bastante completita entonces, un primer pantallazo de la información de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Bueno, Delma, ¿usted tiene algo por ahí? Sí, vamos a... Para calentar la mañana. Ah, para empezar, sí. Y bueno, como siempre, los jubilados penando por un pesito más, ¿verdad? La jubilación es un problema y siempre discutido. Su tratamiento requiere rigor técnico, honestidad profesional en quienes arman el marco jurídico y el funcionamiento efectivo de una justicia que limite los recurrentes saqueos del Poder Ejecutivo de turno y la entrega en manos de la SAFA de más de 6.000 millones de pesos. Escuchó bien, jubilado. Más de 6.000 millones de pesos, otrora criticadas por el oficialismo actual. Comunicadores y el propio gobierno se encargaron de publicitar que era bueno para la sociedad toda. Sonó como seductor afirmar que en lugar de prestar al país y a su industria, era mejor invertir en los países fiscales. ¿Se ha tomado conciencia de esta estafa o todavía muchos jubilados ignoran lo que estas AFA han hecho con su dinero y al no protestar se vuelven cómplices? ¿Qué pasa con el BPS que no cancela las deudas que tiene por fallos de la justicia, atribuyéndose el poder y diciendo que ellos saben y la justicia compuesta de seres humanos pueden equivocarse? Con esto se eligió la mejor forma de estafar al futuro jubilados, además de las paupérrimas jubilaciones existentes. Podemos afirmar hoy que se destruyó un sistema jubilatorio, perfectible, por cierto, por algo que ya dejó de ser una jubilación solidaria. El mensaje a la población que está lejos de la jubilación misma y que más aportes realiza al sistema es que Dios te ayude y mejor prepárate para tu vejez ahorrando por tu cuenta y eligiendo un abogado experto en juicios contra el Estado. El mejor consejo que te podemos dar hoy. Queda finalmente una propuesta: terminar con la SAFAP y eliminar los impuestos a los bienes personales a todos los jubilados, cualquiera sea el valor de sus activos, porque estos activos fueron generados en su vida laboral. Y finalmente, ¿de qué jubilación solidaria estamos hablando? No olvidemos que nuestros fondos se están utilizando para destinos varios, sin nuestro consentimiento. Se destruyó un sistema, sin duda perfectible, y se lo reemplazó por un subsidio a la vejez que dejó de ser una jubilación. Y ahí estamos, luchando y peleando todos los días, golpeando puertas sin que nadie nos conteste nada. Y bueno, la seguimos para adelante. Juntos podemos, esperemos que poder seguir para adelante y que los jubilados tomen conciencia de que amargándonos y quedarnos en la casa no es la solución, sino hay que salir a pelearla todos los días porque es una cosa que la tenemos ganada, porque años de sudor dejamos para poder tener una jubilación digna y hoy estos señores se dan el lujo de echarnos de la puerta del BPS porque la coordinadora nuestra no es representativa porque no es la lista que ganó, ¿no? Bueno. Muy bien, 2320-5004 para comunicarse con nosotros. Por ahí me decías, Delma, tenemos varios temas, la SAFAP. Sí. Ya acá un día los bancos cerraron y la plata de la gente se perdió. Sí. Nuestros ahorros a llorar, están... A llorar al cortito. ¿Qué te parece, Delma? Y sí, pero como acá nadie protesta, hay que tener con la conciencia clara y seguir luchando. Compañeros, hoy había un plenario acá del 26 de marzo. Le mandamos un saludo, pero la lluvia y el tiempo lo único que hace es aumentar el romanticismo. Hay que participar. Pone las cosas más lindas aún. Mucha gente enferma. Mucha gente enferma. Bueno, también saludamos a nuestros hermanos de la Asamblea al Callejón de la Universidad. Un grupo que se dedica a tratar todos los temas medioambientales. Perdón. Y bueno, que ha estado con este tema de Aratiri, como hemos estado juntos en Bosnia también. Con los hermanos de Gualeguaychú. Así que, bueno, por temas de medio ambiente, alguna cosa irregular que vea vecino o vecina, pueden llamar al ingeniero Cordano al 2902-6501 o al 099-108-846, ingeniero Cordano, o a Pablo Antoria al 2709-3577 o 099-219-183. Bueno, nuestro teléfono para comunicarse, 2320-5004, los estamos esperando. alguna llamada, alguna consulta, alguna discrepancia, nos pueden encontrar ahí. Saludamos a algunos de nuestros amigos, a Walter Salmini, que ya no estaba controlando ahí de mañanita. Walter, te estamos esperando por acá para el programa, lo que resta, y para el programa de fútbol también. Bueno, a Rubén Bonet, como siempre, Rubén, que estás ahí al firme, te esperamos siempre por acá, y cualquier llamadita será bienvenida. Y bueno, saludamos a todos nuestros amigos, a Willy, a Walter Hugo, los saludamos de nuevo, que siempre está acá con nosotros, aunque está en otras tareas ahora. También saludamos a los amigos del Monte de la Francesa. Monte de la Francesa, Asociación Civil Monte de la Francesa, dirección Lanús 5923, esquina Iturbe, 2320-8307, y entren a www.teatrodeveranodecolón.com.uy, y bueno, ahí se enteran de todos los talleres que hay, que ustedes pueden participar en esos talleres, hacer uso, y muchos de ellos son en forma gratuita o voluntaria, ¿no? En el peor de los casos. La propuesta de la Asociación Civil es lograr el cerramiento exterior del predio del Teatro de Verano. Bueno, hay una propuesta de cerrar el Teatro de Verano y mejorarlo. Acá nos envían, todo, digamos, un presupuesto donde hay gastos costos de herrería, costos de albañilería, firmado por Santiago Serra, presidente, Mariana Rodríguez, secretaria, y Alberto Morales, tesorero. Esta gente está trabajando muy bien para recuperar aún más el Teatro del Monte de la Francesa, y también tienen un proyecto de Parque del Monte de la Francesa. Este proyecto es rescatar y recuperar y no dejar transformar en otra cosa este pulmón de nuestra zona, como es el Monte de la Francesa. Bueno, sería un parque donde se cuidaría la forestación con, flora indígena. Se haría áreas de recreación, una cancha de fútbol también, zonas de paseo donde el vecino o la vecina puedan gozar de estos lugares, zona de entretenimiento para los niños, mejorar la caminería, pero mantener el espacio ecológico que significa el Monte de la Francesa. Así que quedan saludados nuestros amigos también del Monte de la Francesa, que están ahí en Lanús 5923, esquina Iturbe, 2320-8307 para comunicarse con ellos, y www.teatrodeveranodecolón.com.uy. Pueden escribir a ascimofra@gmail.com. Asociación Civil Monte de la Francesa, con personería jurídica 8974. Saludados por ahí también nuestros amigos. Delma, ¿tenemos algo más para ir calentando más la mañana? Gustavo, sí. Los médicos que quedan, los días que quedan, porque ya estamos a 27, para el Hospital Sembois, para sacar días para los especialistas, tenemos el día 29 el endocrinólogo, el 30 el gastroenterólogo, el 31 el neurólogo, nefrólogo y neumólogo. Esos serían los días que faltarían para los especialistas en el Hospital Sembois. También las líneas de ómnibus que entran al Sembois son el 2, que tiene servicio toda la noche, 174, 329 y 409. Y está también querido el L27, puede ser, que viene de Paso de la Arena. Sí. Ese tengo que averiguar los horarios porque no los tengo todavía. Pero sería por ahora el servicio a la población que hacemos de la zona, ¿no? Bueno, mientras vamos a ir preparando algún temita musical para cortar esta primera parte del programa y la radio. Muy bien, Tabaré Echeverri, el guerrillero, propone Walter Hugo Ramírez Link acá. Como siempre, acá es muy democrático, se hace lo que dice Walter Hugo. Lo vamos a buscar por ahí. La radio también nos anoticiará de propuestas y de cosas particulares de la radio. Decir que el miércoles, mientras algunos salían a chupar, a mamarse, a comer, nosotros estuvimos en la marcha del filtro, como debe ser. Salimos por Corsaria también, en una intervención bastante feliz, por suerte. Y bueno, ahí estuvimos. No sé si éramos muchos, pero éramos buenos. Ahí está. Más vale ser pocos y buenos y no muchos y infiltrados. Correcto. Y bueno, otra marcha más. Recordar que los que están llevando adelante los operativos de las razzias son los mismos que dirigieron de alguna forma la masacre de Jacinto Vera. Estuvo la mamá de Morroni, los muchachos vascos entonaron a capela una canción muy, muy linda, unos versos muy lindos. Bueno, hubo una serie de oradores y todos confluimos en lo mismo, ¿no? La masacre del filtro, la situación de los obreros, los jubilados, los estudiantes, todo está relacionado, todo es parte de todo, de una política que se lleva adelante por parte de del gobierno, en este caso. Y de un país que se cae a pedazos. Y un país que se cae a pedazos. Bueno, nos estamos pareciendo cada vez más a los Estados Unidos. ¿No? Por ahí la UNICEF nos informaba en estos días que Cuba es un país con 0% de desnutrición. Así que bueno, basta nada más recorrer zonas, bueno, acá misma de Montevideo, ¿no? El Montevideo oculto, el Montevideo fuera del sistema. Basta ir a Bella Unión, ¿no? Veíamos los otros días un pueblo llamado Las Piedras en Bella Unión, donde mueren niños de desnutrición o de enfermedad que no las pueden soportar por esa misma desnutrición. Delma, ¿querés agregar algo más sobre este tema? Y sobre ese tema te diría que estamos siempre los jubilados pendientes, porque también se mueren ancianos en los hospitales, cuando llegan ya van que no hay salvación, ¿verdad? Los CTI siguen ocupados, siguen sí. Llenos, o sea que si vas con un enfermo que va derecho a un CTI, bueno, Lola, como dicen los gurises, ¿no? Porque no hay CTI disponible en los hospitales, las operaciones se siguen postergando, por más que salgan a decir que no, pero es así. El Maciel, por ejemplo, trabaja con el 40% de sus su personal, ¿viste? Y entonces es imposible, hay que seguir esperando. El que está para operarse, le mandamos de paso un saludo a Luis Pérez. Sí. Si está para operarse, bueno, que aguante los dolores y que siga esperando, porque no creo que por este año lo vayan a operar. O sea, fue la semana pasada que lo iban a operar y ahora le mandamos un saludo al compañero y que siga esperando. Bueno, le mandamos saludo entonces a Luis Pérez, también del programa Hermano. ¿Qué tal, amigos? Que mañana, si todo sale bien, estará festejando su primer añito acá en la radio. Y bueno, en una de esas, ¿quién le dice? Y se mandan 2 horas los muchachos. Así que le mandamos un saludo a Luis Pérez. Y bueno, el tema de la salud, como sabemos, el que quiera puede llamar y opinar sobre este tema de la salud, 2320-5004, sobre el tema Aratirí, sobre el tema Bondia, sobre el tema megas operativo o racias. Puede llamar y bueno, los estamos esperando por el 2320-5004 o 099-624-394. Bueno, el tema de la salud, se recauda más y la salud está en crisis, ¿no? Es una catástrofe. La salud está enferma. Sí, se recauda más, ahora con los profesionales también, un 4,5 o un 6% se le está sacando a cada profesional, grabado por el 70% de su facturación, es decir, el profesional tiene una facturación mensual, bueno, el 70% de esa facturación va grabado con el 4,5 si no tiene hijo, o con el 6% si los tiene, y eso va destinado también al Sistema Nacional de Salud, que en realidad no existe, ha tenido más ingresos, pero la atención es cada vez peor, Estamos en Juntos Podemos. Saludos, perdonaste, Gustavo, le mandamos saludos a los compañeros Enrique de León. Sí. Que se recupere porque está enfermo y bueno, hoy pensaba arrimarse al programa, pero esta lluvia y que no está bien todavía, vamos a dejarlo que el compañero se recupere bien. También le mandamos un saludo a Juan de Paula, que también está en la misma situación. Esperamos que próximamente los compañeros se recuperen, que no caiga yo. Muy bien. Ahí estaban los saludos de Elma, recordando a los compañeros. Unicentro, Lezica 6406, esquina Veraguas, teléfono 2322-8329, entregas a domicilio en Unicentro, Lezica 6406, esquina Veraguas. 2320-5004 para comunicarse con nosotros, 099-624-394, algún mensajito, algo que nos quieran decir. Estamos en Juntos Podemos, un programa de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que su sede central está en Jackson 1409, 2403-6559, para comunicarse con la coordinadora. Los jueves va el abogado del mediodía a las 2 de la tarde, y pueden llamar a ese teléfono, pueden llamar por las pesquisas de ojos que próximamente se van a realizar, y con posible derivación, ya con día y hora, al Hospital Gustavo Zemboa, por parte de los médicos cubanos que estarán ahí. Walter Hugo me va preparando un temita, vamos a buscar la pausa, vamos a buscar las noticias de la radio y volveremos más con Juntos Podemos, más información, esperando llamadas. Está lindo para llamar y debatir, ¿eh? Así que volvemos con ustedes. Llama a la puerta de algún vecino o familiar, los que terminan en los asilos. Correo electrónico corsariafm@gmail.com. Correo electrónico corsariafm@gmail.com. Radio autogestionada Corsaria FM. Ahora hay algo en la Estudios radio. Estudios de Corsaria FM. Centro Social Libertad Colón. Vicuña 1929. Esquina Daniel Zorrilla. En el corazón de Pueblo Ferrocarril. De Pueblo Ferrocarril. Radio autogestionada Corsaria FM. Te va a sonar. Te va a sonar. Teléfono. Teléfono. Teléfono. 2-320-5004. 2-320-5004. Teléfono. Teléfono. Teléfono. Teléfono. 2-320-5004. Información de último momento. Un comerciante mató de un disparo en la cabeza a un menor de 15 años que había entrado a su negocio para robarle. Pa, ¿puedo salir a tomar una cervecita? No, nena, no tenés 18 todavía, no podés tomar alcohol. Papá, tengo ganas de tener un hijo. ¿Pero vos estás loca? ¿Querés ser una madre adolescente? ¿No cumpliste 18 y estás pensando en tener un hijo? Pa, ¿podré votar en el próximo plebiscito? Mirá, mijita, vos todavía no tenés 18. Te falta vivir mucho todavía para opinar sobre cosas tan importantes. ¿Sabés qué? Me tenés podrida. Me voy de casa. De ninguna manera. Vos todavía no podés asumir las responsabilidades de llevar adelante una casa. Entonces, por lo menos puedo ir a la cárcel. Bueno, eso sí. Andá, mi amor, pero no vuelvas. Antes eran infantos juveniles. Ahora son menores. En el único momento en que son responsables es cuando cometen delitos. Los menores que viven en la pobreza y queremos encerrar también duermen en la calle y están en los semáforos o suben al bondi a pedir una moneda. Pero ahí, no los vemos. Los médicos de dicho nosocomio certificaron la muerte del menor infractor. Él con su gorra sobre la frente, ella con moño y delantal. Bueno, regresamos entonces a Juntos Podemos. Vamos todos los sábados de 10 a 11. Ahí estaba Don Tabaré Echeverri. Qué cantor Tabaré Echeverri también, ¿eh? Bueno, una mañana que aparece con un poquito de frío. Inhóspita. Inhóspita con llovizna. Tenemos unos saludos por ahí, Delma, los compañeros de Molveno. Sí, quedaron de venir los compañeros de Molveno, pero habrán tenido algún complejo, alguna situación compleja que no los acercó hasta la radio. Queríamos charlar con ellos, pero bueno, será para otra oportunidad. Le mandamos saludos a los compañeros de Molveno, sobre todo al compañero Jerez, que era el que había quedado de venir. Capaz arrancaron para otra radio, o capaz que vayas a ver, ¿no? Las caras no se ven igual por radio, así que eso sería lo de menos. Por suerte, Walter Hugo, las caras no nos ven por radio, aunque tenemos una cámara. Bueno, estábamos repasando algo también para no dejar atrás este tema y tenerlo siempre presente. Sí, bueno. Bueno, guarda estilo, Walter Hugo. El programa de fútbol no empezó. No, repasando un poquito acá, un informe que nos dieron en Gualeguaychú, señor Juan Ferro, todo el tema de Bosnia, y recordábamos algunas cosas, ¿no? Los mega operativos de hoy. ¿Cómo se metieron militares en algún momento a cuidar Bosnia? ¿Qué hubiera pasado si hubieran tirado algún tiro, si hubieran matado a alguien, ¿no? ¿En qué situación? Pero el gobierno estaba dispuesto a cualquier cosa para servirle a las multinacionales. Recordemos que hay papelera de los dos lados, ¿no? Y nada se compensa. Y papelones también. También, ninguna se compensa con la otra. Muy bien, Delma. No es que una papelera se compensa con la otra, sino que está en juego la vida y el futuro, ¿no?, de nuestros recursos naturales. Esto para recordar nada más que justo estamos repasando y que no queremos dejar estos temas en el olvido, sino que siempre está presente. La lucha por Bosnia prosigue, la lucha contra las papeleras prosigue y entre ellas Bosnia. Unicentro, Lezica 6406, esquina Veragua, 2322-8329, entregas a domicilio. Sebastián Beñarano, odontólogo, Victoriano Álvarez 58-18-095-019-131. Sebastián Beñarano, una buena sonrisa es siempre importante. Barraca Neras, Lezica 6422, teléfono 2522-7587. Todo para la construcción, todas las pinturas. Barraca Aneras. Farmacia París, Lezica 6394, 2322-1614 y 2323-7395. Farmacia París está abierta de 8 a 22, de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 20 horas. Los domingos de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. Envíos a domicilio hasta las 21 horas. Farmacia París, Lezica 6394, 2322-1614, 2323-7395. Panadería y confitería de Lourdes, Lezica 6323, esquina Pinta, teléfono 2322-8199. Servicio integral de fiestas en panadería y confitería de Lourdes. Lavadero y tintorería Mara, Lezica 6350, esquina Guanani, teléfono 2323-4473. Soba Plantas, Gutenberg, esquina Guanani, macetas de material y de plástico, tierra preparada, plantas de estación en Soba Plantas, 099-003-510 y 2322-7061. Soba Plantas. Almacén y verdulería La Papita, Guanani 1997, 2323-6416, atendidos por sus propios dueños. Almacén y verdulería La Papita, de lunes a sábados de 8 a 20 horas y domingos hasta las 14 horas. Peluquería Unisex, Lezica 5963, apartamento 4, 096-020-717. Bueno, por ahí otra recorrida más a los que nos acompañan en las mañanas de los sábados. Delma, ¿qué tenemos, Gustavo, por ahí? Gustavo, ¿qué te parece? ¿Cómo podríamos cambiar esta situación si todos estamos haciendo lo mismo cada día, no? O sea, nadie se mueve un dedo por cambiar el mundo. Muy bien. El mundo está al revés. Parece que quienes no conjugan el verbo cambiar son solo aquellos que ya están fuera de este mundo, o porque han fallecido, o porque, como decía Mafalda, se han bajado a tiempo de la nave planeta. Los desastres naturales o los provocados como las guerras se suceden ininterrumpidamente. Es el macabro espectáculo mediático de todos los días, colmando la más expresiva capacidad de asombro. Día y noche se puede observar en vivo y en directo la siembra de cadáveres y despojos humanos en las más dispares regiones del mundo. El otro día pasaban en televisión de Sudáfrica y veíamos los niños que son calaveras andantes, con una desnutrición impresionante, e incluso dejados a veces por la madre porque no pueden proseguir el camino, y tienen que dejar los niños abandonados, por supuesto, a fallecer en el camino, ¿no? El clima también cambió y para mal. Sin embargo, en este caso, la necesidad es de combatir este cambio climático cambiando, aunque parezca un juego de palabras, un sistema y concepción del mundo y de la vida evidentemente equivocado. Es un sistema existencial que se alimenta, perdura y se impone, segregando a las inmensas mayorías del universo de los atributos esenciales de la vida y la dignidad. El desastre ya no es solo económico y militar, ni siquiera ambiental y climático, es ético y existencial. Una minoría de ricos y poderosos encaramados en los gobiernos y las grandes empresas han reducido la especie humana a la categoría de cosa. La crisis es permanente y de todos, y no se puede seguir repitiendo como estúpido o como nada, que aquí no pasa nada y todo está bien. No podemos, aunque la vida siga, continuar con esta mentalidad de campesinos que con solo ver crecer los ahorros sin necesidad de molestar al rival que les quitó lo que tenían, dan por bueno el orden universal. Ciegos, a pesar del desarrollo espectacular de los medios informativos, que la gran mayoría de nuestros ciudadanos siguen teniendo la impresión de que solo a un escaso número de seres humanos delirantes en la Tierra le preocupa el desorden universal, creado por hipotéticas políticas imperiales en cuanto a la guerra y la paz, el hambre y la opulencia, el cambio climático con toda su estela de calamidades y las exiguas posibilidades futuras de supervivencia de la especie humana. La necesidad de cambiar en este estado de cosas es evidente y urgente, más allá de nuestras visiones cortoplacistas. Miles o millones de vidas humanas dependen de ello. Cambios que deben empezar por reconocer que la crisis del sistema de vida vino para quedarse y que cada individuo es parte sustancial de las soluciones, como así lo somos del problema. Es interesante en este sentido recordar y masticar aquellas reflexiones reveladoras escritas por Albert Einstein. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso. Parece un juego de palabras, pero es la verdad. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche. En la crisis nace en la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penuria violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Nos quedamos en las casas tomando mate, mirando televisión y que otros peleen por nosotros. Sin crisis no hay desafío. Sin desafío la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora la mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar para superarla. Y vaya si nosotros somos partícipes cada día de ese problema, ¿verdad? Aunque los números de la economía en el carácter de Uruguay dicen que todo transcurre en el mejor de los mundos, la tozuda realidad grita que el ser humano, en este discreto rincón del planeta, no soporta más ser considerado en sus personas y en sus necesidades básicas un simple número. No hay discurso que convenza que debemos conformarnos con esta situación, ¿verdad? Así nos vamos quedando dentro de las casas y bueno, el país se cae a pedazos. Espectacular, Delma. Sí, eso es lo que decimos, ¿no? No hacer nada es hacer mucho ya para que todo siga igual. Así que le vamos anoticiando a la gente que el apolítico no existe, ¿no? Aquel que no hace nada está haciendo mucho para que todo siga igual. Bueno, estamos acá en el estudio B, digamos, de Corsaria FM. Porque nos llegó un material acá que queremos difundir también, me dice Walter Hugo Ramírez Lin, que hoy van a estar estas personas comunicando su situación, pero adelantamos algo. Dice, somos un grupo de trabajadores, 80 en su totalidad, de una planta de productos del mar, Arteva, sociedad anónima, entre ellos Canicama. Es una empresa muy rentable, en la cual por problemas financieros y mala administración hoy nos encontramos sin nuestra fuente laboral, adeudándonos los salarios del mes de febrero y marzo, retroactividades del año anterior, y ya 45 días para proteger el vaciamiento de nuestra fuente de ingresos. Se ha citado en el Ministerio de Trabajo varias veces sin obtener respuesta alguna y sin presentarse en otras ocasiones al inversor principal, que es Alexander Bergman, el que se encontraría en Alemania, según lo comunica Horacio Basso, que es el gerente general de la empresa. Por tal motivo solicitamos una mano muy grande para poder encontrar una solución a este problema. Comité de base Arteva, domicilio Camino es Walter Hugo, Camino Barrere, 46 Cobarrer. Cobarrer. Camino Cobarrer, rectificamos, Camino Cobarrer, 4608, esquina Iñe. Así que son trabajadores de Arteva, entre ellos Canicama. Es una empresa muy rentable, por lo que dice acá, tendría todas las posibilidades de salir adelante. Se le deben los salarios de febrero, marzo y retroactividades, claro, muy bien, anteriores. Y bueno, están ocupando para no permitir el vaciamiento de la empresa, como sucede muchas veces. es de lo único que se pueden agarrar los trabajadores. Hace 45 días. 45 días, es verdad. Alexander Bergman es el inversor principal, digamos, que se encuentra en Alemania. Y el vocero acá es Horacio Basso, gerente general de la empresa. Así que bueno, están ahí en camino Cobarrer, 4608, esquina Iñe. Así que cumplimos con estos trabajadores. Acá en Peñarol. Acá en Peñarol. A dos cuadras de Coronel Raíz. Bueno, nos aportan los compañeros, ¿no? Que son nuestro GPS en la zona. Así que bueno, cumplimos con los trabajadores de Arteva. Estamos abiertos. El programa Juntos Podemos. Y qué tal, amigos, programa hermano, que mañana cumplió un año, para estas informaciones. Bueno, la grilla de programas de la radio, los programas en vivo, tenemos de lunes a viernes, pim pum pam, a las 7, a las 12 y a las 19 horas. Después tenemos los sábados, Juntos Podemos, programa de la COJUPE, Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que arranca a las 10 de la mañana hasta las 11, lo sigue de 11 a 13, Abriendo la Cancha, un programa que empezó siendo de deportes y ahora no se sabe bien ¿Es de qué tema trata. Sí, sí, se ha transformado. Van a tener que traer a la Graciela del Fano. Ahora vamos a hablar de esos temas, ¿no? Porque parecen laterales, pero son temas muy importantes. De 13 a 14, hoy tenemos a las trabajadoras de Arteva, me dice Walter Hugo. Quedaron de venir. Y de 14 a 15 tenemos a Mateo, la voz de los comuneros, así que ya los saludamos también a los compañeros comuneros. Mañana. Desde la feria. ¿Y desde la feria a qué hora va? A la una. A la una, va a estar. Así que vamos a tener de 13 a 14 las trabajadoras de Arteva. Los compañeros de la feria traen a las compañeras de Arteva, que son unas compañeras que están luchando por la fuente de trabajo. Muy bien. Bueno, el comunicado que expresamos recién. La conducción de Ricardo Borda y Raúl Aliau. Muy bien. Y de 14 a 15 los sábados está la voz de los comuneros. El domingo arrancamos a las 10. Con qué tal, amigos, aquella frase de Germán Araujo sirve como título del programa. Mañana dice que tiran todo por la ventana. Sí, cumplimos un año. Estará el patrón Luis Pérez acá en los estudios seguramente. Y bueno, y si todo sale bien, capaz que estamos dos horitas y después lo seguirá la repetición del programa Abriendo la Cancha, ¿eh? Así que bueno, porquería esa. Estamos en Corsaria FM 96.7 2320 5004, 099-624-394. Vamos a buscar una... Un saludo a la gente de Camino Carrasco y Cochabamba que están escuchando. Nos están escuchando, bueno, le mandamos saludos. Nos gustaría que llamaran, ¿eh? Nos gustaría que llamaran, por lo menos sacaran la mano para fuera de las sábanas. Y nos llamaran para demostrar que bueno, que no están de acuerdo con esto que estamos viviendo, ¿eh? 2320-5004, 099-624-394. Nos vamos a buscar una pausa de la radio cortita y al pie y volvemos en esto que se llama Juntos Podemos, el programa de los jubilados. Adelante, Walter Hugo, y ya volvemos. En la oscuridad son los que corren cuando hay enfermos y los que siempre primero están. Este programa pertenece al servicio de radiodifusión comunitario de Corsaria FM. Los conceptos aquí vertidos no necesariamente coinciden con los sostenidos por el plenario de la emisora, siendo de responsabilidad de los compañeros y compañeras que integran dicho espacio. Servicio de radiodifusión comunitario, Corsaria FM. corsariafm@gmail.com. Correo electrónico corsariafm@gmail.com. Radio autogestionada Corsaria FM. Ahora hay algo en la radio. Estudios de Corsaria FM, Centro Social Libertad Colón, Vicuña 1929, esquina Daniel Zorrilla, en el corazón de Pueblo Ferrocarril. De Pueblo Ferrocarril. Radio autogestionada Corsaria FM. Te va a sonar. Te va a sonar. Teléfono. Teléfono. Teléfono. 2-320-5004. 2-320-5004. Teléfono. Teléfono. Teléfono. Teléfono. 2-320-5004. I only smoke. Un olvido lleva al otro. Olvidar las ideas de los pueblos libres llevó a abrazar la bandera de Lord Ponsonby. Olvidar quiénes fueron los traidores llevó a simpatizar con los oligarcas. Olvidar el genocidio de los pueblos originarios llevó a perder el respeto por la tierra. Olvidar para qué fueron creadas las Fuerzas Armadas llevó a perdonar torturadores. Olvidar por qué lucharon las compañeras y compañeros llevó a consagrar el modelo de país que nunca quisimos. Un bicentenario lleno de olvidos premeditados se enfrenta con memoria crítica. Plenaria Memoria y Justicia. La lucha está en vos y en mis horas resistidas, porque aún resisto por todos los muertos, por todos los vivos, y has de saber que es muy duro andar guapiando ante tanta injusticia. Él con su gorra sobre la frente, ella con moño y delantal, son los muchachos. Bueno, regresamos a recorrer el tramo final de Juntos Podemos, el programa de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que está ahí en Jackson 1409, 2403-6509. Y si llaman a ese teléfono de 10 a 16:30, lo atiende Héctor Morales o Mario Trapani, ¿eh? Así que bueno, pueden llamar también por las futuras pesquisas de ojos que se van a realizar ahí. Médicos cubanos los atenderán y lo derivarán con día y hora al Hospital Gustavo Zembua, ¿eh? Los jueves de 12 a 14 hay un abogado. Usted, más allá de la afiliación política, eso no importa, lo llama. Y bueno, puede consultar por temas de jubilaciones y pensiones, ¿eh? Así que plenario los lunes a la hora 15. Y el Comité Curuguatí se reúne en la zona, Enrique de León 2320-1591 o del Malacuesta 2323-6947. El Comité Curuguatí los está esperando, que se reúne el primer y el tercer martes de cada mes en el Monte de la Francesa, ¿eh? Unicentro, Lezica 6406, esquina Veraguas, teléfono 2322-8329. Barracaneras, Lezica 6422, teléfono 2522-7587. Todo para la construcción, todas las pinturas en Barraca Aneras. Farmacia París, Lezica 6394, 2322-1614 y 2323-7395. Abierta de 8 a 22 y los sábados de 8 a 20. Los domingos de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. Los envíos a domicilio son hasta la hora 21. Panadería y Confitería del Lourdes, Lezica 6323, esquina Pinta, 2322-8199, servicio integral de fiestas en Panadería y Confitería del Lourdes. Señores, seguimos con Juntos Podemos. Delma. Sí, mam, ¿a vos qué te parece, Gustavo? ¿Por qué nuestros gobiernos usan y abusan del asistencialismo? Sí. Dejando de lado las auténticas políticas sociales, que es lo que esperábamos todos cuando llegó este gobierno en la presidencia, ¿no? Porque era lo que había prometido. Resulta muy fácil la respuesta, pero no siempre se saben las causas. Es decir, el por qué los gobiernos optan por el camino. En primer lugar, porque las políticas sociales vienen impuestas de afuera, ¿no? Todos sabemos que nos mandan de allá. Quizá no tendremos suerte y el huracán Irene se lo lleve hoy y quedemos libres del pago de la deuda externa y todo eso. Bueno, olvidemos que la deuda que el país tiene hoy con el FMI obliga al Estado a seguir sus normas, que se resume en pocas palabras, a restringir los gastos sociales. En segundo lugar, es más fácil dar unos pesitos a la gente necesitada, llámese como se llame, con el fin de asegurar votos y mantenerlos esclavos de una situación permanente. Más vale unos pesitos que nada. Creando un clientelismo que viene arrastrando desde que el país es país. Mientras ellos mejoran y equiparan sueldos hacia arriba, vaya justicia solidaria, ¿no? Los pobres cada vez más pobres y los ricos tienen el país agarrado, la sartén agarrada por el mango. ¿Les parece que es preferible esta política asistencial que la creación de fuentes de trabajo, vivienda y educación, olvidando a nuestra Constitución que protege los derechos de nuestros ciudadanos? cabe preguntarse cuánto le cuesta al Estado mantener todo un superministerio para llevar a cabo estas políticas asistenciales en todo el país y tapar a los ojos del contribuyente las necesidades de los pobres. Es preferible esto a fuentes de trabajo, cuando a diario estamos viendo a nuestra gente viviendo en asentamientos, con viviendas precarias, niños trabajando para el sustento del hogar, ancianos sin techo, madres ocupando viviendas y siempre desalojadas, niños adolescentes en la pasta base, presos viviendo barrancones de madera con la posibilidad de que se prendan fuego. ¿Alguien se preocupa por los 5.000 niños que abandonan las aulas? Por las 300 o más escuelas, creo que hay ahora, que no tienen agua potable, y por los 200 que no tienen luz eléctrica. Por los niños repetidores y los adolescentes, ¿no?, que son desertores. ¿Acaso alguien se sigue creyendo que en este país de primera todo va bien? Decía el señor Brescia el otro día que habría que preguntarse qué materia prima envían a las aulas las familias. Y nosotros le preguntamos a él, ¿acaso él y los niños no son materia prima, traducido el número? No, son personas que habrá que socializar, formar y educar. ¿Para qué están las escuelas? Por favor, basta de dislates, señor Brescia, y de excusas. Trabajen de una vez, que para eso los pusieron en el poder. Muy bien. Por este medio, ya que esta semana tuvimos la marcha del filtro, aprovechamos para saludar a Norma Morroni, y a Irma Leite, ¿no? Como compañeras representantes, ¿no? En ellas, el saludo a todos los que estuvieron en la marcha y los que participaron, ¿eh? Bueno, hay una chica también que está siendo presa política internacional, hija de desaparecido en Argentina. Irma estuvo hablando los otros días, se la conoce por la calle. Bueno, Karina Dana Germano López Lagalle, me dicen los compañeros, me encuentro detenida desde febrero del 2002, primero de febrero, caí en Sao Paulo, Brasil, junto a cinco compañeros acusados de un secuestro, Nos condenaron en primera instancia a 16 años por la apelación por parte de la Fiscalía, nos aumentaron la pena a 30 años de prisión. No solo se trata de una causa llena de irregularidades técnicas legales, sino de una farsa circense típica de los poderes judiciales para encamisarse con luchadores populares, y ni siquiera reconocemos como presos políticos qué es lo que somos, Así que bueno, hay una arbitrariedad terrible acá, y se está encarcelando a, bueno, a mucha gente, ¿no? Que hay presa política en el mundo. Y bueno, entre ellos esta chica, conocida por la calle, que se llama Karina Dana Germano López, hija de desaparecidos. Bueno, seguimos surcando ya este tramo final. Estamos por el 2320-5004, 099-624-394 para comunicarse con nosotros, Bueno, por ahí teníamos algo, ¿no? Otro de los temas que se han puesto a consideración del público, y hay gente, no sé si sigue eso, juntando firmas por la baja de imputabilidad, ¿verdad? Lo cual nos llama bastante... Un buen tema político, ¿no? El que está empleando Bordaberry, sí, usándolo. Sí, nos pone bastante triste eso, Delma, ¿no? Por supuesto. Que lleguemos a eso, que nunca se buscan soluciones para los pobres, que nunca se trata de hacer nada, sino que se sacan la responsabilidad de arriba, porque toda esta situación la han generado ellos con la falta de políticas, ¿no?, para ayudar a la gente. Y bueno, y lo que hablabas vos de esos bolsones de votos que crean, con el asistencialismo, crean, sí, bolsones de votos, y van por la dignidad de usted, vecino, sépalo, le dan alguna cosita y que usted tenga miedo en las próximas elecciones de que se lo saquen. Van por su dignidad, ellos van a comprar todo, no tienen escrúpulos, Y bueno, una noticia que le vamos a dar ahora, que es una bomba en la mañana, y esperamos toda la mañana para darlo, ahora, así que espero que estén bien sentados. Es una noticia que va a revolucionar sus vidas de ahora en más, y a partir de este sábado nada volverá a ser lo mismo. Bueno, la noticia es, ¿la alargamos? Sí, 10:59, ¿la alargamos? No sé si Walter Hugo tiene alguna sirena por ahí para poner, no. Bueno, la noticia es que los políticos no van a hacer nada por usted. No sé si usted estaba enterado, vecina. Por más que se caliente cuando lleguen las elecciones y vaya con los votitos, no va a hacer nada por ustedes. La entrega de recursos va a seguir día a día. No les importa nada. Y bueno, las cosas están claras, ¿no? Se caen los liceos, las escuelas a pedazos. La asistencia en cuanto a la salud está hecha un desastre cuando se está recaudando más que nunca. Se está recaudando más que nunca y los CTI están llenos de enfermedades. Los CTI están llenos de enfermedades. Tenemos el tema Aratiri, tenemos el tema Bosnia y todas las papeleras que no descansamos. Vendrá el chorizo de la energía nuclear. Tenemos a los de abajo matando a los obreros por todas estas políticas que han incrementado todo esto, ¿no? Que han llevado a todo esto. Y bueno, y por ahí juntando firmas para empezarlos a encarcelar cuando nazcan, ¿no? La madre lo tiene en la panza y bueno, sí, banca. Ya es delincuente. Sí. Bueno, así que en esas andamos. Delma, ¿querés agregar algo más respecto a todo esto? De seguir apoyando a todas las marchas que hay en contra de este gobierno que está saqueando al país y decirle a los jubilados que no se queden, que juntos podemos, que vamos a salir adelante siempre y cuando estemos en las puertas del ministerio hablando con el señor Brenta, que es tan amable, nos ha echado siempre o nos ha mandado a terceros a hablar con nosotros diciéndonos que, y haciéndonos promesas. Le dicen que son infiltrados. Sí, y bueno, y cuando vamos, no somos jubilados, ¿no? Somos disfrazados de jubilados, como dijo el señor Agassi, y los que no estaban disfrazados de jubilados eran los tierras que estaban llenas la plaza ahí, ¿no? Estaban haciendo un entrenamiento los muchachos para ver cómo pueden funcionar cuando sigamos para adelante, que vamos a seguir para adelante, no nos vamos a quedar metidos en la casa y vamos a seguir protestando y haciendo marcha mientras tengamos vida para poder salir adelante, para decir que el gobierno que todos los uruguayos esperaban sigue siendo un gobierno igual que los blancos y los colorados, o quizá peor. No esperamos nada del gobierno, esperamos sí de nosotros mismos. Por lo tanto, a seguir luchando, que juntos podemos. Bueno, mayoría infractora. Mayores fueron los que dieron el golpe de Estado en 1973 y mayores eran los que dieron el golpe del 33. Mayores son los que dieron todos los golpes y mayores fueron los responsables del genocidio charrúa y de todos los genocidios. Y mayores son los militares y civiles cómplices de las dictaduras y con ellas de las desapariciones y de los homicidios y de las violaciones y de las mayores atrocidades que sufría nuestra sociedad en su historia. Mayores son los que declaran las guerras y mayores son los que miran al costado ante la injusticia. Mayores son los que piden impunidad para un militar torturador y cárcel para un menor que robó una panadería. Eran mayores los que avasallaron la Constitución y las leyes. Mayores son los que abolieron nuestros derechos y nuestras libertades, y mayores son los que defienden aún hoy la impunidad. También mayores resultaron ser los que coparon y cerraron durante 12 años nuestro parlamento. Es mayor el padre que abusa de sus hijos y también es mayor el padrastro que viola a una beba delante de su madre, también mayor o a veces pobre, menor. Es mayor la madre que quema con un cigarrillo a sus niños y mayor eran los señores que tenían secuestrado a sus hijos durante años, desnutridos ellos, menores ellos. Son mayores los que atan con cadenas a sus hijos, mayores los que golpean a sus mujeres hasta matarlas, muchas veces menores ellas. Y son mayores los que uniformados torturaban adolescentes por placer y diversión y hoy se jactan de ellos. Mayores son los que hoy desafían a los jueces y fiscales y los que conducen un vehículo y matan o dejan parapléjico a un peatón, muchas veces menor. Son mayores también los políticos corruptos y mayores son los políticos ineptos e inescrupulosos. Mayores fueron los que nos dejaron 300.000 indigentes y mayores también fueron los que nos regalan una deuda externa eterna de miles de millones. Son mayores los que no solucionan nada, los que administran crisis o provocan crisis, y mayores son los que condenan a menores por su incapacidad y demagogia. Mayores son los que se juegan el sueldo en el casino, los que levantan apuestas clandestinas, los que evaden impuestos y los que explotan trabajadores. Mayores son los que mandan a pedir o a robar a sus hijos y mayores son los que se emborrachan mientras sus menores pasan el día pidiendo limosna en el semáforo. Mayores son los coimeros en las aduanas y en las rutas, y los camioneros en todas partes, y los que piden cometas en las licitaciones. Y mayores son los patobicas que le rompen el alma a un menor en un baile que un mayor le pidió plata para dejarlo entrar. Mayores son los que te violan en la cárcel, y mayores son los policías que te piden plata para que no te violen. Mayor de edad son los policías que te venden armas, chalecos y balas, y mayores son los narcos que venden droga a los menores, y mayores son los narcos que usan menores para venderla, y mayores son los comisarios que aceptan mensualidades de las bocas del barrio. Y también son mayores los que obligan a prostituirse a menores, o los que trafican personas, la mayoría de las veces menores. Mayores son los que venden órganos, los que pagan por sexo, los que piden menores y los que piden a las menores que no se cuiden. Mayores son los que pagan por ver niños desnudos o tocándose en internet. Mayores eran y son los peiranos y los ron, y mayores eran y son todos sus cómplices. Mayores son los que financian abortos de menores, y mayores son los que después votan contra el aborto en el Parlamento. Mayores son los bordaberry, los gabazos, los corderos y tantos otros. Y mayor era un pajarito que le cambiaba sexo oral a menores a cambio de no torturarlos. Mayores son los que cometen 95% de los delitos en Uruguay, y menores son las víctimas del 80% de esos delitos. Mayores son los gobernantes que parieron, criaron y educaron a estos menores, hijos de sus gobiernos, y mayores son los que hoy quieren enviarlos a una cárcel con mayores como ellos, con verdugos como ellos. Volveremos el próximo sábado, Delma. Sí, sí, esperemos estar recuperados los compañeros de la gripe. Les volvemos a mandar un saludo. Y y bueno, haremos el 12º programa el sábado que viene de Juntos Podemos. Queremos darle los buenos días a todos los compañeros que están escuchando. Y y acá estamos. Estaremos otra vez el sábado con estos temitas que siempre nos aquejan, ¿no? Somos unos quejosos, pero la verdad es esa, que mientras haya un niño con hambre, un padre sin trabajo, una madre castigada por su pareja, siempre vamos a estar en la calle peleando para que haya, no haya estas injusticias, ¿verdad? Buenos días. En los asilos, en un rincón de la soledad. Información de último momento. Un comerciante mató de un disparo en la cabeza a un menor de 15 años que había entrado a su negocio para robarle. Pa, ¿puedo salir a tomar la cervecita? No, nena, no tenés 18 todavía. No podés tomar alcohol. Papá, tengo ganas de tener un hijo. ¿Pero vos estás loca? ¿Querés ser una madre adolescente? ¿No cumpliste 18 y estás pensando en tener un hijo? Pa, ¿podré votar en el próximo plebiscito? Mirá, mijita, vos todavía no tenés 18. Te falta vivir mucho todavía para opinar sobre cosas. Me tenés podrida, me voy de casa. De ninguna manera. Vos todavía no podés asumir las responsabilidades de llevar adelante una casa. Entonces, por lo menos puedo ir a la cárcel. Bueno, eso sí. Andá, mi amor, pero no vuelvas. Antes eran infantos juveniles. Ahora son menores. En el único momento en que son responsables es cuando cometen delitos. Los menores que viven en la pobreza y queremos encerrar también duermen en la calle y están en los semáforos o suben al bondi a pedir una moneda. Pero ahí, no los vemos. Los médicos de dicho nosocomio certificaron la muerte del menor infractor hace media hora.